Bueno, mucho gusto. Mi nombre es María Fernanda Aguilar de Arango, tengo 22 años y María Fernanda es una joven llena de sueños y metas que van muy ligados a todo el tema cultural y folclórico y sobre todo a mi carrera, que es el derecho. Bueno, yo inicio desde muy pequeña gracias a que mi madre es bailadora y ella me lo inculca, por decir, en la sangre. Y te voy a decir algo que es muy chistoso para mí, y es que a mí antes no me gustaba bailar. No me gustaba nada que tuviera que ver con el tema folclórico. Pero por fortuna tengo una mamá que es muy paciente y le doy las gracias a ella por haberme inculcado esto. Y fue poco a poco como dándome ese granito que yo necesitaba para poder cogerle amor a todo el tema folclórico y cultural. Entonces, yo siento que nací para poder preservar y fortalecer la cultura dentro de mi poco conocimiento y lo que vaya adquiriendo a través de los años. Siento que sí. Podríamos decir que el pilar fundamental de un territorio es la mujer, claramente, desde el nacimiento, porque nosotras somos quienes producimos vida. Siento que en la actualidad se ha dejado o se ha desligado un poco ese tema de hacer valer a las mujeres por medio de cultura y folclore. Para nadie es un secreto que venimos arraigados al tema de hombría y que todo lo bueno y lo producido es un tema de hombres. Pero por fortuna hemos sido luchadoras y hemos sacado en alto todo el tema cultural y folclórico que nace de nuestras venas. Entonces, siento que sí, que incluso la cultura puede ser más nuestra en tema de géneros que incluso de hombrías. Claro que sí, yo admiro mucho a Petrona Martínez, una excelente cantadora de bullerengue, de tambora. Admiro mucho, que en paz descanse, Telvina Maldonado, que también es una excelente mujer que aportó en su conocimiento cultural y en su conocimiento siendo cantadora. Entonces, siento también que a estas mujeres no se les da el valor que quizás merecen en temas de reconocimiento. Porque te voy a ser sincera, yo desde muy pequeña vengo incursionando en todo el tema del folclore, pero yo apenas pude tener interés y conocimiento de estas cantadoras o de estas personas cuando me vi la necesidad de dejar mi pueblo para hacerme profesional y incursionar un poco más allá en el tema cultural, en otra ciudad, como por ejemplo lo de Santa Marta. Allá fue donde yo pude llegar a tener conocimientos de que existía Petrona Martínez, de que existía Telvina Maldonado. Entonces, es muy difícil o es, podríamos decir que triste, el hecho de que tú vengas de un territorio rico en cultura, como lo es el Banco Magdalena, y que ese conocimiento frente a cantadoras, frente a personajes de cultura, no sea difundido de generación en generación. Bueno, mira, yo tengo la fortuna de tener a mi mamá, porque yo te podría decir que incluso a estas alturas y en años anteriores, en tiempos anteriores, ese apoyo de padres a hijos no se veía, y menos en temas tan extrovertidos como es la cultura, porque a pesar de que la cultura es una riqueza que tiene una comunidad, también se puede ver como un problema. Entonces, el hecho de que mi mamá haya tenido la paciencia para inculcarme a mí todo el tema folclórico-cultural, que son las raíces de donde vengo, de donde soy, es realmente valioso para mí. Gracias a todo este tema cultural, gracias a que mi mamá me inculcó esto desde pequeña, yo logré hacerme profesional. Y eso es un logro que yo a donde voy lo dejo súper alto. Porque hay personas, habemos personas que a pesar de que vivimos en un territorio cultural rico en cultura, también padecemos de economía. Entonces yo nunca me vi en la oportunidad o con la intención de poder hacerme profesional. Y esto me lo brindó la danza. Yo tuve una beca en mi universidad, mi alma mater, la Universidad del Magdalena, gracias a que soy bailarina. Entonces, el hecho de que yo me haya formado en todo este tema cultural, en todo este tema folclórico, y que esto me haya dado la oportunidad de hacerme profesional es realmente gratificante. Y yo con orgullo lo digo. Entonces yo, más que agradecida, estoy con mi mamá por haberme inculcado todo esto que ahorita mismo es mi legado y que espero llevar y trascenderlo por todo el territorio colombiano si es necesario, frente a todo lo que, frente a todo el conocimiento que yo he tenido. Considero que soy bailadora, porque lo hago por esencia, por gusto, por demostrar mi cultura. No lo hago por hobby. Sí me gusta, claro, sí me gusta, eso es algo que en mí no se puede negar. Pero soy bailadora, realmente soy bailadora. Bueno, el río. El río podría decir que es la riqueza más alta que tiene este municipio. Este terruñito, este pedacito de tierra. Es lo que forma mi municipio, es lo que forma mi pueblo, el Banco Magdalena. Siento que trae mucha historia, trae mucha cultura y trae riquezas en cuanto a comidas típicas, en cuanto a economía, porque este municipio vive de este río. Lo que gira en torno a este municipio es la pesca. Y gracias a este río nosotros hemos podido progresar. ¿Qué me hace feliz? Bueno, a mí me hace feliz seguir preservando mi cultura. A mí me hace feliz bailar, a mí me hace feliz cantar, a mí me hace feliz compartir momentos culturales con personas que tienen conocimiento de estos e incluso con personas que no. Porque mi legado es poder seguir como colocando mi granito de arena en todas esas personas que quizás ven la cultura o ven el folclore como algo más, como algo, ah, bueno, lo sé y ya. Pero no, la cultura y el folclore te da para muchas cosas, incluso te puede dar sustento para vivir, te puede dar sustento para hacerte profesional. Entonces, realmente me hace feliz vivir de la cultura y honrar la cultura, que es lo que me ha venido formando durante 22 años. Muchas gracias a ti por haberme hecho parte de este proyecto tan magnífico y por haber fijado tus ojos en mi terruño, que es el Banco Magdalena.